compañeras, compañeros, la verdad es que es una inmensa alegría poder estar acá compartiendo este lanzamiento de las candidaturas para este querido pueblo. La verdad es que vemos acá la pasión, la militancia, la juventud, la experiencia y el compromiso militante que hace falta en una lista para poder ganar una elección. Y eso es lo que estamos hoy acá poniendo de manifiesto en esta ciudad, con la firme intención de, como decían los compañeros, poner a Saladillo de una vez y para siempre en la senda del proyecto nacional. Creemos, obviamente, como decían los compañeros, que el proyecto nacional está presente cotidianamente, porque el proyecto nacional, justamente nuestra compañera presidenta, nuestra conductora, nos dice todos los días que acá venimos para resolverle los problemas a la gente, que hay que militar, que hay que expresar desde la solidaridad y el compromiso cotidianamente los problemas. No importa quién es el intendente, ahora es cierto que necesitamos que los intendentes ayuden un poco. Necesitamos que hagan un poco de esfuerzo. Y acá tenemos clarísimos ejemplos de compañeros que con sus intendencias, que cotidianamente se cargan el proyecto nacional y traen esos recursos y buscan desde la eficiencia y la eficacia de que a cada uno de los compañeros y compañeras de cada uno de sus pueblos estén los recursos del proyecto nacional. Y acá tenemos los ejemplos con los compañeros que hace un rato presentábamos. Ahora, necesitamos ese esfuerzo y por eso es que venimos acá y presentamos a nuestros candidatos. Porque claramente, como decían, Esta es la presentación de la lista de concejales del año 2013, pero es el puntapié inicial de la recuperación definitiva de Saladillo para el año. La verdad es que estamos viviendo un momento extraordinario de la Argentina, un momento que se inició allá el 25 de mayo del 2003, con esa convocatoria que nos hizo Néstor Kirchner aquel mismo día, donde nos invitó a construir el sueño de esta patria y a llevar esos sueños a las políticas públicas. Y la verdad es que uno de los videos de la campaña, que hoy desafortunadamente no estuvo acá, pero muestra una especie de, pareciera un contrapunto, pero en realidad es una reafirmación entre aquel discurso de Néstor el 25 de mayo de 2003 y el discurso de Cristina de la década ganada en la apertura de sesiones ordinarias. Cada cosa que Néstor planteaba como desafío, Cristina lo planteaba como balance construido en 10 años de gobierno. Esta coherencia de este proyecto nacional, esta coherencia iniciada en aquel momento, es la que nos enamora nuevamente a la política, la que nos convoca, la que trae esta juventud a las organizaciones sociales, a las organizaciones gremiales que están hoy acá. Esa es esa coherencia, esa vocación y decisión permanente por los más humildes, por nuestro pueblo, por el conjunto de la patria. Esa vocación es la que nos ha traído hasta este lugar. Y este lugar al que hemos llegado es el que algunos hoy están discutiendo. Y no lo discuten porque sí, lo discuten porque, como Cristina todos los días elige y nos muestra que todos los días elige para quién gobierna, hay otros que también todos los días eligen a quién nos representar. Las corporaciones, esas corporaciones que hemos ido acotando en su capacidad de decisión y de poder en la Argentina, han elegido a sus candidatos. Y ahí los vemos paseando por los canales de televisión. La verdad que no lo vemos mucho entre compañeros y compañeras de ellos que piensen más o menos parecido, pero sí lo vemos en los programas de televisión con comunicadores, con gente famosa, muy bien peinada. Lo vemos ahí dando vueltas, diciendo que más o menos hay cosas que están más o menos bien y hay cosas que están más o menos mal. Que hay cosas que, bueno, que habría que ver cómo mejoramos. Lo que pasa es que está bien la asignación universal, nos dicen, pero hay mucha crispación. Ellos creen que es una ofensa, para nosotros no. Pasión, la verdad que nosotros tenemos pasión por Cristina. Ahora, no es, acá no hay. Acá no hay. Acá lo decía perfectamente, este es uno de los momentos de mayor apertura y nivel de calidad democrática que tiene la Argentina. Lo vemos cotidianamente, a ver, si antes los jueces de la Suprema Corte que se nombraban en una servilleta, eran agentes empleados y escribanía de los gobiernos de turno. Hoy estamos discutiendo todos los días con la Corte Suprema, democráticamente, pero discutimos todos los días. ¿Por qué? Porque nosotros expresamos los intereses de la mayoría y ellos quieren muchas veces seguir expresando los intereses concentrados que han gobernado la Argentina. Y vamos a seguir discutiendo. Vamos a seguir discutiendo. No es que discutamos, sino el problema es qué estamos discutiendo. El problema es que estamos discutiendo cómo construimos una Argentina para los 40 millones de argentinos y no para los 4 vivos que la gobernaron siempre. Eso es lo que estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo en este momento con nuestra compañera presidenta a la cabeza es si vamos a ser capaces de construir el sueño de la justicia social con la distribución equitativa de los ingresos y de la riqueza. Eso es lo que estamos discutiendo y eso es lo que les molesta y a eso es lo que llaman antidemocrático. Porque esta vez, ahora, en la Argentina, a partir de Néstor y con Cristina, quien gobierna es el pueblo, no son ellos. Y las decisiones se toman en la casa de gobierno, no en la oficina de los gerentes. Y ahí sí, bienvenido sea la discusión y el debate de la inclusión. Ese es el debate que estamos llevando adelante, ese es el debate al que nos desafía todos los días Cristina, y eso es lo que estamos intentando humildemente estos militantes seguir construyendo en cada uno de los lugares. Ese compromiso que cotidianamente, que todas las mañanas, que todos los días y en cada decisión de gobierno nos demuestra Cristina, es lo que nos llena a nosotros de orgullo y lo que nos llena de fuerza para seguir militando en la construcción de la profundización del modelo nacional, popular y democrático que inició Néstor y que hoy conduce Cristina. Ese es nuestro desafío, ese es nuestro compromiso, poder levantarnos cada una de las mañanas de nuestras vidas, siempre quizás dejando un poco de nuestra familia de lado, dejando algunas cuestiones personales de lado, pero con una plena vocación de que somos parte de un proyecto colectivo que vino para transformar definitivamente la vida a todos los argentinos y argentinas. Esto es lo que estamos haciendo, por la alegría, por la felicidad de nuestro pueblo y por la dignidad de nuestro pueblo, es lo que estamos haciendo hoy acá y a lo cual estamos convocando a todos y a todas las argentinas. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeros. Mucha fuerza y a recuperar cada vicio para el proyecto nacional.